A GuideMe oferece-lhe um serviço personalizado na área da multimédia, locução e aplicações Android que tornarão a sua empresa mais apelativa, atual e competitiva. Estamos ao seu dispor para o aconselharmos. Fale connosco. www.guide-me.pt A partir de este momento, amor y pasión con Braulio T. De mí, cuando tus ojos ya no alumbren mi destino, ¿qué será de mí cuando tus pasos vayan por otro camino y ya no extrañes mis besos? Ni te haga falta mi amor. ¿Qué será de mí cuando no pueda juguetear con tus cabellos? ¿Qué será de mí si tu cariño es lo más grande y lo más bello? ¿Cómo ha cambiado mi vida cuando encontré tu calor? Tu llanto es mi llanto, tu imagen mis sueños. Siento que en tan largos días sin verte ni hablarte me alejan de ti. Sufro tu ausencia pensando que si tú me olvidas, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? Ya tengo miedo de pensar lo que será. Mis queridos amigos, muy buenas noches. Otra vez más, en otra edición de su programa Amor y Pasión, en donde yo, Braulio T, reparte todo su amor y su cariño hacia todos ustedes. Y ustedes escuchan la bella y linda música que yo les traigo para que recuerden para que enciendan la llama del amor y la pasión con el ser querido, o para demostrarle amor y cariño a alguna familiar, a algún amigo, a alguna amiga, a algún ser humano, a un perro, a un gato, a lo que sea. Pero lo lindo es compartir este día. Buenas nuevamente, buenas. Gracias por estar en sintonía conmigo esta noche. Les mando y les doy mucho amor. Ahora nosotros vamos a escuchar más música. Sigan disfrutando de lo lindo y lo bello que es amar. La verdad es que me gustas. Que de noche yo te sueño. Los momentos los paso pensando en el mañana, pensando en ti. La verdad es que yo creo en la ilusión del amor. Se pregunta dónde irá. Él está seguro de su amor. Ella le esperará hasta el amanecer. Él tendrá un pretexto que contar. Ella lo entenderá, ella lo entenderá, porque solo vive para él. Él nunca le dirá,

por amor. Es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote. Por amor, es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole. Por amor es más fácil sufrir la soledad. Por amor es más fácil vivir en libertad. Vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Por eso, Mari, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así. Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser en esta vida feliz sin ti, Mari, sin ti, Mari. Si estoy viviendo por ti, con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, ya que no volveré a ser en esta vida. Llegaste justo cuando menos te esperaba y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós. Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie. Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? Corazón, ¿qué quise enamorarme. Sorpresivamente así. Ahora debes perdonarme por mi amor, que eres tú. Corazón, ¿qué cosas tiene el amor? Yo no quise enamorarme sorpresivamente así. Ahora debes perdonarme por mi amor, que eres tú. Bendigo la hora que te conocí, maldigo el momento en que te vi partir. La, la, la. Mis amigos, ¿cómo se encuentran esta noche? Ojalá que estén disfrutando de esta linda y bella música que les traigo. Sí, aquí tenemos en la línea telefónica a una oyente. Me dicen que es del Ecuador, vamos a ver. A ver, muy buenas tardes, muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? Hola, hola. Hola, Isabel desde Ecuador. Hola, Isabel. ¿Cómo te encuentras en esta tarde? Muy bien. Y mejor acompañada con esta preciosa música. Gracias, gracias por el halago. Bueno, y cuénteme un poquito de cómo empezó a escuchar esta emisora. Y bueno, pues háblame usted, yo no quiero preguntarle cosas, quiero que me diga lo que siente. Bueno, en realidad la emisora tiene una magnífica programación y llega con un buen sonido acá en internet. Hay algunas personas aquí en Ecuador que la escuchamos, así que voy a saludar a mi amigo José. Voy a aprovechar también para saludar a Carlos y mandarle un abrazo, ¿no?, al director de la radio, Carlos Bonaparte, y decirle que siga adelante. Ve, quiero saludar a Carlos Bonaparte. Ve, va a saludar mucho. Saludo para Carlos Bonaparte de parte de Isabel. ¿So ve? Ok, muy bien. Así que, bueno, me alegro de haberte escuchado y de que estés con nosotros en sintonía. Sigue disfrutando y la próxima melodía que vamos a tocar, ojalá que las disfrutes. Te la vamos a dedicar a ti y a todos los conocidos tuyos. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Y hasta la próxima vez, Isabel. Que Dios te bendiga y te mando muchos besos y saludos. Pronto, Braulio, sigue adelante con tu programa, es muy bueno. Sabes elegir la música, es realmente de mi agrado. Chao. Gracias, hasta pronto. Bye. Thank you. que decirnos adiós y olvidar de una vez que nos quisimos. Cuánto llanto tendrás, qué desesperación, cuántas veces quizás pienses lo que hicimos. Que te desee como el que tiene sed de amor, y que en tus labios por piedad encuentra calma, un poco más y nuestras almas morirán por la tristeza que hay en todo esto y por el llanto de mi canción. Es triste decirnos adiós, y ya ves, ahora por ti llora mi canción. ¿Cuántas noches verás que se apartan de ti y que vas a sentir que te hago falta? Ya no vas a tener quien te venga a buscar, quien te calme la angustia por la venganza. Yo sé que al fin no cuesta nada detener a quien se oponga entre los dos por un capricho. Un poco más y nuestras almas morirán por la tristeza que hay en todo esto y por el llanto de mi canción. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Recordad a Lenis, pensando mil cosas quizás, distante de mis amigos. Con el humo por testigo, esta carta empecé a redactar. Querida mía, perdona si te ofendo al escribirte. Que anoche pasó, hasta estoy arrepentido. Y si acaso tú lo estás, ya no debes llorar más. Tienes que tener valor, pues si Dios te manda unido, que no le pongas mi nombre para que no sea como yo. Que nunca pruebe ligar, que nunca sufra una pena y que nunca se enamore de las mujeres apenas. Que nunca sienta rencor venas, porque es triste soportar esta terrible condena. Que nunca se enamore de las mujeres ajenas, que nunca sienta rencor, que a mí me corren las venas, porque es triste soportar esta terrible condena. Sí, queridos amigos, ¿cómo siguen en este día tan precioso, un día tan bueno? Aquí disfrutando de la música que les traigo a ustedes en Amor y Pasión. Todo bien, todo tranquilo. Gracias a todos los oyentes que están escuchando mi programa, el programa que les traigo para ustedes, para que disfruten de toda esta bella música y para que hagan el enlace entre su corazón y su alma con la otra persona deseada. Es algo lindo y algo bello cuando uno ama, cuando uno quiere, cuando uno desea estar con una persona y la otra persona también desea y quiere estar con uno. Pero el amor es algo que se da a los hijos, a las personas, a sus tías, a sus abuelos. El amor, hay tantas diferentes clases de amor. Sigamos disfrutando de más música. Gracias, Amanda Miguel, por tu música de trasfondo. Besazo de mi parte, Braulio T, con ustedes. Walking on cloud nine.

queridos amigos. ¿Qué les parece la música que estamos tocando hoy? En este día tan lindo y tan bello, ¿cómo la están pasando? Espero que bien. Amanda Miguel en música de trasfondo para nosotros. Él me mintió, dice la canción. Wow. ¿Pero qué se va a hacer? Todo el mundo tranquilo, bello. Miren, ya estamos a finales del mes de julio. Ya viene agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y empezar el año otra vez. Pero mientras tanto, a donde estén, sigan disfrutando del día, sigan disfrutando del amor, de la pasión, de todo lo lindo que hay que ofrecer, que la vida nos da. Bueno, disfrutemos con Sandro. Es la próxima canción que vamos a escuchar, al próximo artista que vamos a escuchar, Sandro. Braulio T. los invita. Esos ojitos negros que me miraban, esa mirada extraña que me turbaba, esas palabras tuyas maravillosas, esos besos robados y tantas cosas. ¿Quién te separó de mí? ¿Quién me robó tu querer? Lo que yo lloré por ti, nunca lo vas a saber. No te puedo perdonar, pero no obstante, no te podré olvidar, ni un solo instante. Nadie, nadie sabrá jamás cuánto te quise. And you're using me like a carpenter uses a tool. And I know their intentions are all very good. Some of them would help me if they could. But I'll never, never, never, never, never let you go. No matter what you say, no, no. So don't you think of me. Hey, don't you understand that you're killing this man? Never gonna give you never up. Never gonna give you up. No matter how. No matter what you do to me, baby, now. So don't you think. One of these days I'll be standing around your door. No matter how. Even though you say that you don't love me no more. So don't you think of me. I'll be calling. Lindos amigos. Ojalá que hayan disfrutado de este programa, porque ya, lamentablemente hemos llegado al final del programa de hoy, pero espero verlos, que estén en sintonía la próxima semana para escuchar más de Amor y Pasión conmigo Braulio T, aquí en su emisora radial Radio Antena Web. Les mando saludos a todas las personas que están en mi vida, que están en la vida de ustedes. Porque el amor es el eje de nuestras vidas. Así que sigamos disfrutando y hasta la próxima. Nos vamos, nos despedimos con Camilo Sesto. Hasta la próxima. Chao. No sé cuándo sufro más, si amándote o queriéndote olvidar. Amargo es amar sin ser amado y sentirse atado a los recuerdos de un pasado. Camino perdido entre dos aguas, sintiendo que ya no te importo nada. A solas te hablo y creo oír tu voz. Hay veces que ya no sé ni quién soy yo. Es mi vida un desierto con el viento a tu favor. Es mi vida.